Bienvenidos a Genios del Rugby, el primer podcast de rugby de la República Argentina. ¿Qué vamos a contar en Genios del Rugby? Aquellas historias que forjan a la cultura y a los valores del rugby argentino. Todo eso que vemos en titulares, vemos en las primeras planas de los medios a nivel mundial, se forma con el rugby de clubes. Y el rugby de clubes está lleno de historias que no conoces. Personas, personajes, apodos, espacios, todo lo que forja a la cultura del rugby argentino lo vas a escuchar acá, en Genios del Rugby, un podcast hecho por Matías Berardi y Martín Latrechina.